junco de la ribera y el doble junco del agua. En el país de un estanque donde el día se mojaba. El junco de la ribera y el doble junco del agua. Donde volaban inversas palomas de inversas alas. El estanque era un océano para mi barco pirata, mi barco que por las tardes en un lucero se anclaba. Mi barco de niño pobre que me trajeron por Pascuas y que hoy surca este romance con velas anaranjadas. Al río del pueblo un día llevé mi barco pirata, lo dejé anclado en la orilla para hacerle una ensenada. Mas lo llamó la corriente con su telégrafo de agua y huyó pintando la tarde de letras anaranjadas. Dos lágrimas me trizaron las mejillas desoladas. En la cubierta del barco se fue llorando mi infancia.